Claro, las licencias, los concejales no pueden tomarse licencia. Esa licencia es pedida al cuerpo deliberativo y el cuerpo después decide si se le otorga o no se le otorga. Bien. En general, digamos, si uno revisa cómo ha sido la concesión de algunas licencias que se han solicitado en otros casos a lo largo de la historia, han sido todas concedidas, así que yo intuyo, pero bueno, no puedo asegurarlo. ¿No es cierto? El bloque del Frejupa es un bloque que está formado por varios partidos. ¿Todos tenían la misma postura que tenía parte del peronismo o hubo algunos otros concejales que tenían una postura un poco más dura hacia la concejala? Bueno, hubo diversas posturas, pero bueno, somos un bloque y estamos, y como tal hemos acordado actuar en sintonía y bueno, hubo una discusión, llegamos a una conclusión todos los integrantes del bloque y por lo tanto actuamos en consecuencia. ¿Qué te parece a vos lo que pasó respecto a Natalia? Digo, la actitud, porque estamos en un lugar donde se manejan fondos públicos, donde se debería actuar con alguna prudencia. ¿Vos qué te parece que pasó ahí? En este sentido yo quisiera ser bastante prudente en mis declaraciones, ya que todos los ciudadanos y ciudadanas demandamos que la justicia pueda investigar y cumplir con el rol que debe cumplir, y en ese sentido tengo una responsabilidad superior porque soy la viceintendente y la presidenta del Consejo Deliberante, y lo que menos quisiera es que la justicia sintiera que mis declaraciones pueden llegar a querer de alguna manera empañar la investigación. Entonces, haciendo esta salvedad, lo que puedo decir es que, tal como lo dijo el concejal Peri Barburen, que pertenece a otro espacio político, es una práctica, esto de la división de sueldos, que se ha visto en otros casos. El resto de lo que denuncia Anaí, la concejala me ha manifestado en forma personal que, bueno, que no son las cuestiones tal como ella las describe, y en ese sentido yo no puedo hacer más que esperar que la justicia dilucide cuál fue la realidad de los hechos. En términos personales yo no lo hago, no reparto los sueldos, pero bueno, mucho más que eso. Te pregunto, perdón, si está bien dejar todo tanto en manos de la justicia cuando desde la política que se podría resolver quizá era un poco más tranquilo para las partes, digamos. ¿Está bien dejar todo en manos de la justicia, digo, desde un ámbito político como es el Consejo? Bueno, nosotros como bloque, como Consejo no podíamos hacer otra cosa, digamos. Nosotros tenemos un reglamento interno al cual yo estoy obligada a cumplir ese reglamento interno. Si yo no cumpliera con ese reglamento interno, estaría incumpliendo mis deberes de funcionaria pública. En ese sentido, estamos actuando como la norma a nosotros nos obliga a actuar.